ya uno más volado, que es algo que estábamos charlando también antes, de que ya llegara, bueno, efectivamente confirmadísimo entonces por lo que estoy viendo, es la fiesta regional de la Plana Costera, 10, 11 y 12 de octubre en el PDO Plaza Santa Elena. Confirmado entonces. Confirmadísimo. Allá estamos, el 10, 11 y 12 de octubre, los esperamos a todos con nuestra tercera edición de la fiesta regional de la Plana Costera. Costó, pero lo logramos, estamos súper felices. Así que, bueno, vamos a tener una carpa de artesanos. Este año le sumamos 10 metros más, chicos. El año pasado era 10 por 30, este año 10 por 40. Y este tenemos una carpa de la cultura, a cargo de la señora Susana Gómez, que es el pueblo que ahora les va a contar. Y tenemos un patio de comida, que este año es un estreno. Tenemos una carpa de 10 por 20 con piso. No jugamos. Cuando hay promesas y sillas, todo bonito. Ahí tenemos mucho más en el puesto de empanada. También hay otras cositas, pero no llamamos de empanadas. En el cual va a haber de los tres días un show por día fuera del horario del escenario mayor. Así lo va a pasar bomba, como dentro de un escena show. Está muy lindo. Y después tenemos el patio de comida tradicional que está afuera. Tenemos sumado 10 puestos más. Porque fíjate, está fino, como decimos siempre, con el COVID, con el resto de la condición. Tiene un piso, pero no tenemos un techo, va creciendo años a crecer y no vamos a pagar hasta que no sea nacional. Estamos muy felices y estamos re contentos. Y bueno, y tenemos el concurso de empanadas que se va a hacer entre los porteros de representar la empanada que venga. Y el premio, como siempre, va a ser el puesto gratis el año que viene. Para, ¿puedo participar en el jurado? No sé qué va a sí, como una de las integrantes del jurado obviamente soy yo y Lucía Casas Susana me va a acompañar y tenemos un chef y vamos a premiar bueno, también todas, entonces va a ser difícil, pero los que entienden, como ella, que es gastronómica, que entiende eso, son las personas que tienen que decir, no, yo me las pongo, María. Vamos a premiar el sabor, obviamente, y la presentación de los días, porque tiene que tener un platado divino para que no se llame la atención, y obviamente el sabor es fundamental. Y cualquier empanada, no tiene que ser ni de pescado, ni de la empanada que más nos guste, que sea mejor presentada, va a ser premiada y va a ser la que nos va a representar durante todo el año siguiente como la empanada costera. O sea, que van a difundir una receta de la mejor y su a consideración del programa, obviamente, chicos. Así que bueno, esa es la novedad. Después tenemos otra vez selección de reina a pedido de las niñas, porque ahora va a hablar con Susana del tema. No lo vamos a hacer, pero bueno, pero todas las chiquitas que quieren ese momento lindo, como les digo, teñimante, peinante, arreglante, ponen tan linda, que disfruten de ese regalo que se les da. Y bueno, tenemos en el centro reina. Ahí está Adriana Carpinetti, que es la encargada de todo lo que respecta a Valencia, y obviamente trabajamos con Adriana Paredi, que es de turismo, que nos ayuda a la secretaria de turismo. Y después tenemos la elección de representante, no lo hemos sacado, seguimos. Hay primero ser conocimiento, ¿no? Así que eso va de 0 a 99 años de edad. El que quiera participar se lo premia, ¿no? Y como que nos habla de conocimiento de nuestra costa, hay que difundir nuestra bella costa. Entonces esa es la idea. O sea, la pregunta, ¿ustedes pensando en algo, no? ¿Y por qué es que una persona presenta un plato hermoso y la empanada es fría? Se premian las dos cosas. Se evalúa, pues es un jurado. Es que yo respondo. Se va a comer de todos. Vamos a ser tipo Masterchef. Así que bueno, lo que tenemos en la carpa de artesanos, aproximadamente 45 artesanos. No repetimos con uno, para que todo el mundo trabaje. Y en el patio de comida más o menos eran unos 40 puestos entre los patio cubierto y patio exterior. No hay solamente empanadas, se imaginan, hay en esta fiesta. Acá pasta tenemos este año, así que y tenemos 20 puestos de empanada. Primero que tal vez no nos quedaron unos cuantos, porque el año pasado nos quedaron muchos sin empanada. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces este año decidimos sumarle más puestos de empanada. Y tenemos la empanada tucumana, la salteña, la santeña, la formoseña y la entrerriana. Son empanadas nacionales. Y también vamos a contar con la ganadora de la empanada que participó a nivel nacional en Capital Federal, Estela Maris Mancilla, que es de Mar del Plata. Así que estamos súper contentos, siguen llamándonos, siguen teniendo lugar, ya no hay más lugar, ya no me llamen más, no hay más lugar, ya no llamen. Pregunta a un oyente, Susana Segurito, le agradecemos que nos está escuchando y nos estaba preguntando si van a haber fuegos artificiales también, como se ha anunciado. No. ¿No? ¿Una pregunta? La verdad era como que queríamos cerrar con algo diferente y lo primero que uno piensa es si los fuegos artificiales. Cuando los vecinos dijeron que no, porque le hacen daño a los perros, los descartamos. Entonces después dijimos, tiramos globos. Pero los globos tardan 250 años en biodegradarse. No podemos tirar globos. Así que vamos a tirar papelitos. Así que hago un llamado a la solidaridad para todos los que tengan aspiradora. Al otro día debería ayudarnos a tirar los papelitos, porque hay algo que queremos tirar. Para festejar. Tenemos otra llamada de un docente de Jorge, un saludo muy grande. Deseo la voz con el Jorge Ramírez, nuestro por eso estudio teatro también. Estábamos escuchando hablar de todas estas cosas que son muy lindas, que van a pasar ahora el 10, 11 y 12 de octubre. Pero bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan mucho lío? ¿Qué ha sucedido? ¿Que si no se hacía? ¿Que se hacía la fiesta? ¿Medios de balances? ¿Suspensión a una distancia? Bueno, yo vengo a hablar básicamente de la fiesta, obviamente tengo que decir algo muy arriba de todo esto. En realidad esto surgió de una junta vecinal que se hizo en el barrio de Santa Elena, y ellos en un principio me dijeron a mí personalmente que se ponían a la fiesta porque se quiere hacer mucho ruido. Que viene y mira las casas, que continúa en la calle, bueno, un montón de cosas. Y después, como pasó un por alto, tenían los balances. Los balances están, de hecho, no tienen control en este momento, la primera y segunda fiesta. Yo no quiero más de balances. Ahora quieren balances de la tercera. Y bueno, hemos llevado un acuerdo en el municipio de nuestro proveedor y es el que nos auspicia la fiesta. El señor Fernando Cabra nos auspicia, o sea, no es el proveedor, y después el secretario de Avenida que nos auspicia, es el que nos da todo. Esta fiesta sin el auspicio del municipio es imposible hacer, porque nosotros sí, la fiesta para las carpas, pero las carpas, los baños, ¿no? Pero el municipio realmente se ocupa de todo lo que es todo lo más escenario para los artistas. Embajada de luz, todo lo más, policía, tránsito, electricidad, guardia de electricidad, quema folletería, ambulancia, bomberos, todo una policía de la plaza, de las calles, todo eso es un buen municipio. O sea que sería imposible de nuestra parte, de nuestra comisión, poder abarcar todo. Y bueno, y hemos llegado a un acuerdo. Los representantes de la asociación vecinal, los porteros, que tengo que agradecerle a Vero, Alicia y a Mari, que se pusieron la fiesta al hombre con nosotros y nos han dado una mano espectacular y se pudo hacer. Nosotros habíamos decidido en la comisión suspender la fiesta porque se pasaba para el otro domingo, fin de semana 17 y 18, fracaso total, o si no, para las elecciones. Y bueno, y después pusimos un acuerdo y como el municipio es nuestro proveedor, todo arreglado, así que vamos con. la fiesta, fue un dolor de cabeza, 3 días sin dormir, con presión alta, las dos, pero lo solucionamos. Pero terminar de aclarar el asunto, durante toda esta semana fueron apareciendo noticias en portales de Machita que relacionaban a Juan Rocco. Juan Rocco es miembro de la lista junta vecinal que ustedes, de lo que ustedes hablan, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver? Porque él decía que se vinculaba, que al parecer él los había intimado, pero que no entiende lo que pasó con Juan Rocco. Mira, yo lo que sé es que el día que fui a la reunión, que fuimos las dos, que realmente fuimos a defender la fiesta, no fuimos a defender nosotros, pues si nosotros fuimos justamente, yo lo vi que estaba él al frente de la reunión. Si es un vecino más, me parece que también está entre la gente, pero bueno, él no es partícipe de la comisión. Que sí es partícipe en su esposa, la señora María Elena, como sí, integrante de la comisión. Pero él no. Como decía Juan Rocco, ya no, no habla más del tema, está todo bien. Fantástico. Bueno, yo también había trascendido que el concejal Javier Navarro había garantizado con su dinero la realización de la fiesta. Su dinero. Es el que iba a aportar el dinero, lo que estoy diciendo mal, y no fue así como la de que la fiesta se puede hacer por ese medio si no se llevaba a un acuerdo entre las partes. El municipio lo que nos pidió en la bosque, cuando me acuerdo, es que lleguemos a un acuerdo entre las partes. Y hemos llegado a un acuerdo, por eso llegamos para los reunimos y llegamos a un acuerdo. Así que la fiesta se va a realizar con total normalidad. Al contrario, tenemos más gente todavía, porque no sé si esto supongo que nos va a resultar. Si no tengo proyecto de resolución, esto entró el 16 de septiembre, por lo cual todavía no ha sido debatido, entiendo. Porque realmente es discriminatorio, porque este fue el año de la violencia de género, después vamos a hablar de eso, dijimos, bueno, elijamos también el representante. Entonces, en realidad dijimos, sacamos el concurso de la reina para estar de acuerdo con el acto este que se hace en la Cámara de Diputados y elijamos un representante. ¿Qué pasó? Las nenas que hace 2 años querían participar, crecieron y quieren participar ahora, entonces no las podés dejar. Llegaron a los 16, hace 2 años que estaban esperando. Entonces, bueno, hacemos el concurso de la elección de la reina y porque el jurado es tan transparente como siempre, que el jurado se elige en el último momento por las personas del público que están ahí, un portero, un artesano, lo vamos a buscar a venir, que es un jurado pobre, no tiene la mejor idea, y lo hacemos venir, vos, así ellos se eligen y no hay, o sea, siempre fue bien transparente, porque las chicas no se tenían que notar porque dicen que los concursos están arreglados. Entonces, no, no están arreglados, nosotros los elegimos así. Después, con respecto al carpa de la cultura, que es algo que venimos haciendo todos los años bajo la Universidad Cultural, que tenemos, la idea es que todo lo que se hizo durante el año, todas las instituciones que trabajaron durante el año en el partido de los chiquitos puedan mostrar lo que hicieron y puedan difundir su trabajo. Por eso viene el Museo Cochabamba todos los años, viene la Feria con la cara de Santa Clara, viene con igual con discapacidad, viene Patricia Marino con el teatro o con el arte, como inclusión, vienen los chicos de la UBAN a mostrar cómo se debe comportar la gente en las playas, viene tratamos con los héroes de Malvinas, con los veteranos, el tema de Malvinas, y si podemos este año nos complica un poco el tema de la mujer, porque está el Congreso de Mujeres en Mar del Plata para la misma fecha. Es más, yo voy a estar con la Comisión de Derechos Humanos y voy a mandar un escrito porque no puedo ir, tengo que estar en la fiesta. El CPA y su función en la sociedad, cómo se trata a la gente que tiene el Chivet, un partido más chiquito y todo lo que se nos ayude y se lo da, los derechos humanos, la ley de medios que va a estar en la tapa del AFTA, así que ahí quizás haya una ley abierta, todavía no sabemos, pero sí va a estar en la tapa del AFTA con la ley de medios. Van a hablar sobre los pueblos originarios también. Tenemos a los scouts de Santa Elena que van a mostrar un pequeño videito de todo lo que ellos hacen, de lo que hicieron durante el año. Va a estar Recrearte también, que es una institución que va a venir con, va a pasar un video que tiene que ver con la censura. Y lo principal, este año fue el año de la violencia de género, que para muchos es, todavía hay mucho machista, ¿no? Mucho machista no retrógrado. Entonces, lo que nosotros vamos a inculcar y lo que más, digamos que más vamos a trabajar es en la violencia de género. O sea, por ser mujer, nos pasan un montón de cosas que no podemos llevar a un montón de lugares porque somos mujeres y nos pisan. Los maridos, los novios, ustedes cuentan que mujeres que todavía son muy sumisas, no tienen libertad. Y después vamos a hablar más que nada de la violencia verbal, porque hay convenios y hay. Vos no podés insultar a una mujer gratuitamente. Porque vos estás insultando a una mujer y esa mujer le puede hacer algo, le puede hacer un daño físico, le puede causar un daño mental. Entonces hay que tener mucho cuidado ante el hombre. Entonces hay que hacerse mucho cargo antes de insultar a una mujer. Porque hay un organismo de derechos humanos y una comisión de salud mental que está dentro de ese organismo de derechos humanos que está muy atentos a todo lo que es insulto verbal, por el resultado que tiene. Porque el resultado que tiene puede ser que a una es una agresión, a otra se suicide. Hubo mujeres que realmente los maridos las agredieron verbalmente y se suicidaron. Hay mujeres que no llegan, por eso no llegan a los golpes, pero con ese ataque verbal les hace tanto daño que primero son sumisas, luego son, pierden la autoestima. La violencia psicológica. Pierden la autoestima y hacen daño. Entonces todo eso se tiene que terminar. Creo que este año, cuando hicimos la marcha de caminos, tratamos de que colaborar con lo que tiene que ver con todo esto. Espero que haya quedado grabado en el inconsciente colectivo de los varones y que los varones no profesen más la misoginia porque son. somos dos personas primero. Entonces, primero somos personas y después somos mujeres y somos hombres. Entonces, todo eso tiene un precio en la vida. Y el precio es el daño que se puede llegar a hacer. Bien. Justamente este es uno de los temas que se va a tratar en la carta de la cultura. Donde vienen personas importantes de la sociedad de los derechos humanos, más que nada tratar todo eso. Siempre vienen abuelas, vienen hijos, siempre vienen un montón. Este año, yo te digo, con el tema del Congreso, se nos complica. Porque estamos en la fecha, entonces se vuelvan a hacer su escapadito, todos los que puedan. Vino siempre el defensor del pueblo también, que es Fernando Labat, que viene siempre. Es uno más de la carpa de la cultura, se queda todos los tres días con nosotros. Este año queremos traer algo de tecnología y robótica. Estamos en eso todavía. Lo que pasó es que teníamos que respondernos muy bien con todo esto. Un mes se pasó y vamos a traer un robot y todo lo que tiene que ver con la tecnología. Pero bueno, ojalá estemos a tiempo de poder revertirlo. Ah, es un montón de temas humanos que se van a tener. Después tenemos los artistas, que como saben, tenemos una cantidad de artistas. Voy a sacar el bochete. Ya, ya, ya. Bien, con el bochete. Y me dejo que no me podría hablar. Tenemos el ballet Senti Gaucho, tenemos las chicas de Recrearte, tenemos a Walter Fernández, tenemos a Rosario, tenemos el grupo folclórico Atue, tenemos a Vanessa Calvá, tenemos a Camila Sandro, a Valen Life, el tributo a Sandro de la Horta, a Morial, tenemos a Estéreo, tenemos a Estéreo. Tenemos a las chicas de Rosia Gómez y Tiara con la exposición de gimnasia artística, tenemos a los papelonos, tenemos a los chicos de Cobo que son un dúo y ya no tengo el otro lado, no en la respuesta. Después tenemos a Sebastián que canta los temas de los mancheros que te gustamos, de Jorge Rojas. Después tenemos a Teoría Tomar, por supuesto, a la Barba Cuden. A Robert Rock, Pájaro de Cristal, el Galpón de Jeremías y Dueña de la Feno, que se termina Rock and Roll, el 1 de noviembre. Después tenemos a Gabriela, que son tres chicas, Gabriela, Ariojoa, y la otra, no recuerdo cómo se llama, tiene un nombre raro. Hacen unas profesoras árabes también, estuvieron en Fomento al principio, y después, como hacía tanto frío, no podíamos pasar. Danzada en el Fomento. Entonces se nos fueron a otros lugares y las chicas van a venir a hacer una exhibición. Tenemos a Adriana Campinetti que va a venir a hacer que además de encargarse de la elección de la reina, hace trevo y va a dar una zumba. Y zumba y hace la exhibición también. Tenemos a Cristina Fernández que hace un Clifford. Tenemos a Cristina Fernández que hace Clifford. Sí, bueno, creo que es Clifford. Es Clifford. El precio que hace temas de arranca con folclore. Ella arranca haciendo folclore y después lo que la gente le pide termina cantando cumbia, no tiene ningún problema, lo que quiera la gente. Después tenemos a Valeria Blendi, a Mazarandanga y a Leonardo Candia que hace el tributo a Chayanne y bueno, me falta una que es. Por eso no está notada, porque era una sorpresa, pero yo lo vi, el otro día me equivoqué y era sorpresa. ¿Sorpresa? Lorena es una chica que hace, tenía un grupo y ahora tiene ahora otro grupo que se llama Marcando el Timbre, creo que es así. Hace un espectáculo de tecnología, ella es tecnológico, yo mucho de tecnología no entiendo. Entonces yo me imaginé que por la pantalla va a salir Freddie Mercury. Por ejemplo, es así, ella canta dúo con todos los artistas, con un espectáculo de luces y de cosas alucinantes. Entonces yo me imaginé, ¿se acuerdan la película de la Rosa Púrpura de Caleo? No, bueno, no me la mandan en cara con la edad. Ahora se va a ver, Sí. y andamos a meternos en una tanda, vamos a seguir charlando, está el curso Sara Gómez, presidenta de la Sociedad de Fomento de Santa Elena, también miembro de lo que es la fiesta internacional de la radio, que también con Susi Gracias. desarrolladores anónimos, han hecho un abuso vecinal, con la mejor de crítica de la sociedad de fomento, ¿cuándo surgió eso? ¿Tal cual lo haces? Tampoco lo sé, porque la sociedad de fomento fue la sociedad de fomento que estuvo abierta a todos los vecinos, se hicieron más cursos y actividades que ninguna otra sociedad de fomento. El año pasado llamamos a una asamblea y tampoco vino nadie. Entonces hicimos una asamblea con el Estado, que renovamos las autoridades, con Claudia, con Alejandro, con Fernando Correa, que se le estaba, y con los que estábamos ahí que vinieron a esa asamblea, renovamos las autoridades por el crecimiento de fondos que teníamos que, y porque algunos por el trabajo de los miembros anteriores de la comisión, por trabajo, por problemas personales, no podían venir. Pero sí llamamos a la asamblea. Después, los libros están todos perfectos porque no hay entrada, porque nadie paga la cuota. Entonces, no tenés entrada de plata, pero sí hay mucha salida porque no trabajas, porque todo lo que se compra para ayudar a todo el mundo sí sale de la sociedad de fomento. Con respecto a la sociedad de fomento este año, sí, quizás el nuevo cargo. Que cuando se enfermó mi nieto, no quiero que tenga mi nieto en el nicho, pero cuando se enfermó mi nieto, yo tuve que viajar mucho y consta en el libro de actas que con una enfermedad grave que tiene mi nieto, yo dejaba la sociedad de fomento la llave de la sociedad de fomento tanto a Claudia Lerma y a su hija que eran las que iban a cobrar y a los estados. Entonces, todo este año fueron ellos los que se ocuparon más que nada de la sociedad de fomento. Yo no estuve muy presente y sí me hago cargo de eso, que no estuve muy presente. Quizás no había la misma, el mismo espíritu que uno le pone. Y además, hay algo que es real: que uno ya está grande, estaban las elecciones, estuvo la enfermedad de mi nieta. Entonces, digamos que fomento lo dejé. No abandonado porque estaba en los estados todos los sábados y estaba Claudia Sheila, que daba folclore, estaba una chica que daba danzas árabes, hasta que hizo mucho, y estaba en fines, hasta que hizo tanto frío que la gente no puede ir porque es muy difícil de perfeccionar la sociedad de fomento. Tienes que comprar leña, tienes que poner garrafa, entonces, viste, hay que hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que se trata de la amnistía para que los socios paguen, los socios que es para que vengan y paguen. Después vamos a llamar a la asamblea como corresponde, como dice el estatuto, que va a salir en todos los diarios y en todos los medios, para llamar a elecciones. Entonces, todos aquel que tenga la cuota al día puede venir y presentar una lista. Presentan la lista, le entregamos todo, que también están los libros en el contador. Y en la comisión no está Céfora, estamos todos, hay una comisión. Lo que no hicimos fue reempadronar, eso no quiere decir que se pierda la personalidad jurídica. Vos tenés que todos los años reempadronarte. Y este año no nos reempadronamos. En eso, por eso a veces yo me hago cargo de las cosas que hago mal, y por eso cuando me sé pedir disculpas, sé hacerme cargo, no reempadronamos la sociedad de fomento. Pero bueno, eso es muy sencillo, vos con los papeles, con los balances, con todo el dinero que se reempadrona. No se perdió nada, está todo bien. Y hoy la sociedad de fomento vinieron personas que son, está gente joven ahora, que le está dando otra onda, ¿no? Entonces vinieron unas chicas que se llaman Mariana, vino las chicas de Playa Brava, vinieron todas, vino toda la juventud de Santa Elena, llamamos una mano, Yamila, que era nuestra profesora de folclore, Mariana iba a dar en algún momento manualidades y después, bueno, no sé qué pasó y no vino, pero ahora cuando vieron todo lo que estaba pasando, dijeron, estamos acá para dar una mano, porque es nuestro barrio y porque queremos colaborar. Así que hoy se hace la bicicleteada y se termina el fomento con un picnic, va a estar el grupo Fusión, empieza de vuelta la alegría en fomento, pero porque hay gente joven. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Corrarnos y dejar el paso a la juventud para que vengan y, bueno, que sigan ellos, como no quieran. Yo estoy mayor, pero me puedo dedicar a una sola cosa que es la política. No puedo. mezclar todo. Entonces, el fomento no se hace política, mi política tiene que hacerlo. Entonces, largo todo lo que tengo que agarrar para dedicarme solamente a la política. Gracias por el video. Gracias.